la monetización y pagar a los empleados que estarían en la primera línea, a los acreedores y demás deudas de la EPS. La parte administrativa de esta intervención estará a cargo de la Supersalud y se tiene también un acompañamiento del Ministerio de Trabajo para todos estos asuntos laborales. Ellos entrarán a resolver qué va a pasar con los 706 empleados. Esa es la respuesta que nos han dado. Por el momento todavía no se han adelantado pues ya los resultados de esta intervención, y una vez se tengan pues ya se darán a conocer públicamente y qué va a pasar tanto con los afiliados como con los empleados y también los acreedores. Don Pulido, ¿y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo pras. ¿Y eso qué es? Pues que ayer tenía dudas de contagio y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes y anda pendiente al teléfono por si lo llaman. Ay, qué berraco. Si todos fuéramos como el William, habría menos contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo pras. Visión 2021 Futuro Colombia. Gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más fiel, más W. Hacienda Santa Bárbara, líder en cielo abierto, presenta Foro Visión 2021 Futuro Colombia. ¿Qué necesita Colombia para una efectiva y adecuada reactivación económica? ¿Qué mecanismos tiene el gobierno para generar puestos de trabajo? Estas y muchas preguntas serán resueltas el jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Conéctese a través de nuestras plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Invita a Hacienda Santa Bárbara, líder en cielo abierto de desarrollo económico. W Radio, más piel, más W. Bueno, 1:58, bueno, Andrea. Bueno. Bueno, salúdelos. Oiga, usted. Dígame. No, que me están diciendo que también a través de Señal Colombia se puede ver la transmisión de la NASA. Ah, qué bueno. Y la llegada a Marte. Sí, doctor Peláez, ¿cómo ve eso? Un avance importantísimo en esta misión espacial. No ha llegado. ¿Cómo le va? Ah, sí. ¿Cómo está, doctor Peláez? Perfecto, ¿me oye? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ay, no, no. ¿Me oyen? No, no, no. A ay, ver. Andrea. Aquí Marte, allá, ¿con es quién? Que, a ver, Equilio, déjeme el retorno interno. No. No, no, no, tranquilo, tranquilo. No, ahí estoy. No, no está. Ahí está, ahí no, está. Aquí no estoy, hombre. Que sí está. A ver, doctor Peláez, voy a contar hasta 5 y usted sigue hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no, no cuente, tranquilo. No, no cuente, mire. Póngale cuidado, Juan Pablo. Señor. Estoy. Yo no, Martín, estoy asustado. Yo también estoy preocupado, doctor Peláez. No, no, yo estoy preocupado. Ah, ya, porque ya, ya, yo no. Ya. ¿Quién me va a acompañar? ¿A dónde? En la foto el día que me pongan la vacuna. ¿Sí? De pronto la vicepresidenta. No, un alto consejero de algo. El alto algún ministro. Sí, no, el del deporte. La vice, pero, como que no se ha perdido ninguna foto. Los oí hoy. ¿Cuántas asesorías hay en la presidencia? Consejerías, 14. Quince. Y duplicando el trabajo, ¿no? Que es bueno. Pues sí, claro. Pero bueno. Paola hizo la investigación, ¿no? Sí, y el tablero y todo, ¿no? Es que Paola estuvo muy juiciosa, Martín, muy juiciosa. Pero ustedes, Paola, se despernancan todos esos bien intrépidos para salir en fotos, para asesorar, pero son patrañas, son conjuras, son todo tipo de embustes. Qué garras tan cortantes las de esta gente, ¿no, Paola? Por Dios. Sí, Martín, y vea, están hablando de plan de austeridad ya y todos viajando para tomarse la foto con la vacuna y con la persona en el pinchazo. Esos viajes cuestan, claro. Sí, siempre, claro, y además porque no solo van criterios. Ellos, exacto, llevan toda su comitiva, el que le toma la foto, el que le publica en el Twitter, el no. que le traslada dentro de las ciudades, el que lo lleva, el que lo trae, sí, no. Eso es una cantidad de plata. Prepárese, doctor Peláez, porque usted le toca foto, eso es inevitable. Inevitable. Sí, usted bueno. Le va a tocar foto, quién sabe con quién. Señoras y señores, aquí están ellos. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. que eleva mi alma al son de lenta campanada. Plegaria que eleva mi alma para las almas desamparadas. El órgano de la capilla embarga todo de emoción, mientras que un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Hoy tenemos pequeño retraso, lo que llaman los gringos un delay, pero con paciencia lo hemos aprendido a manejar. El cantante invitado es Alberto Osorio, de Boyacá, con un bolerazo, Plegaria. Alberto Osorio. Eleva un rezo en el atardecer. Muy bien. Bueno, Martín, vámonos de inmediato con las buenas tardes y con el numeral, por favor. Claro que sí, Hernán. Ah, qué magnetismo el de Alberto Osorio. Es que de verdad es un arte, parece como imantado, no solo para su beneficio, Hernán, sino para el de todos nuestros oyentes y nosotros también. Gracias. Pero ¿sabes qué, Hernán? Me vilipendia sin piedad esa canción porque me llena de nostalgia, como de tristeza, de una melancolía. Pero bueno, dando después de que termine, lo que se llama oigo en otras partes tusa por alguien, Plegaria. No señor, pero es una canción de una remembranza. Sí. Ay, que me lleva a mi terruño allá en Zarzal, espantando todos esos zancudos y todas esas culebras, oiga. Pero las culebras que no pagan. Bueno. Entonces, Martín, el numeral de hoy es ¿cuál? Sí. Ah, sí, se me olvidaba. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Sí, y el numeral lo hemos escogido de esta manera. Como ya el campeonato para unos equipos va en 7 fechas, para otro va en 6, vale la pena averiguar cuál equipo o cuáles equipos pintan bien, que uno diga, hombre, están bien armados, pueden ser. Parece una pregunta buena, Martín, ¿no? Sí, sí, no, pues, a ver, hemos visto pues ya un equipo muy sólido, ¿no? Albricias, lo del Deportivo Cali, Hernán, ha sido muy bueno. Pero Alfredo Arias en Liga ha perdido 3 partidos, o sea, tiene el 60% de rendimiento. Es un equipo que presiona en bloque, una posesión que logra estar lejana de sus propias fronteras, de su concavidad, a la cual pues se le conoce como su propio arco, las fronteras de su concavidad. Claro. Sí, ¿cuántos, señor? Martín, ¿cuántos goles le han hecho a Mil Amores, a Guillermo de Amores? Oye, Hernán, qué bonita pregunta, ¿sabes? 2. Sí. Un autogol y el gol de ayer. Ah, bueno, 2 goles nomás. Muy bien. El de Sambuesa. Ya tenemos muchas respuestas. Mira, Hernán. Sí. Hernán, otra cosa, ya para ir redondeando. ¿Qué fieras en recuperación tiene el Cali en este momento? Carlos Robles y Johan Valencia. Y una salida profiláctica desde su defensor central, Arias, un zurdo. Excelente juego el del Deportivo Cali. Bueno, muy bien. Después de esta catarata de elogios y reconocimiento, quiero contarle a los oyentes que ya tenemos muchas respuestas, ¿no? Unas buenas, otras, pues, diciendo, mire, realmente en Colombia va a haber un grupo muy reducido de equipos bien conformados, jugando, intentando jugar bien, y hay otros que padecen muchísimo. Bueno, Martín, saludamos oyentes en Ibagué, en Manizales, en Medellín y por supuesto en Colombia y en el exterior. Pero vamos con preguntas, Martín. Desde Brisbane, en Australia, hombre, ustedes dicen, se hablaron de jugadores con hijos, también futbolistas, con buen éxito, por lo menos reconocidos. ¿Por qué no hablan de aquellos hijos de grandes jugadores que han decepcionado? A ver. Sí. No, pues, ha habido, sí, claro, unos casos, ya que nos piden esta respuesta, Hernán, pues hombre, hay que hablar, por ejemplo, de Jordi Cruyff, ¿no? El hijo de Johan, ¿cierto? Que fue un jugador, pues, o menos grisáceo, que no logró mucho, estuvo en España, sí, en Alavés, pero bueno, Ediño, el arquero, el hijo de Pelé, el tubérculo de él, que terminó preso también, sí, pues está el hijo de Romario, Hernán, Romariño, que intentó jugar en, sí, Vasco, en otros equipos, y en Gal, no. Ah, no, fuera de lugar, estoy viendo Real Sociedad 0, Manchester United, 1 minuto 11 de la segunda parte. Estoy pendiente de los partidos. Está también jugando en este momento el Tottenham, ganando 3-0 en Austria. No está de titular Sánchez. Bueno, Hernán, entonces te decía. Ah, pero espera un momentico. Hay que anotar que el segundo gol del Tottenham lo marcó Gareth Bale, el que se mantiene en líos con Mourinho y compañía. Bueno. Ah, ok, bueno, está bien, Hernán. Sigamos aquí con pendientes los de la Liga Europa. Hay muchos partidos. Sí, mira, Hernán, recordemos entonces a el vástago de Bettega, que intentó jugar hoy. Sí, Jordi, claro. Jordi Cruyff. Sí. Y fíjate que el hijo de Bettega, ¿vos te acordás de Bettega, ese delantero italiano que era un monstruo, no? Roberto Bettega, del Juventus. Roberto. Sí, qué animalada de jugador. Bueno, el hijo, el vástago de él, intentó, pero pues realmente, pero comentan, ¿no? Mis corresponsales, que fue, Martín, una completa y verdadera risa, No, sí, es, señor, que ahora que mencionaste a Bettega, cuando nosotros fuimos a acompañar a Asprilla en un partido de Juventus, era Juventus, sí, con Parma, sí, era Roberto Bettega, presidente de Juventus, ¿no? Okay. En ese momento, sí, que inclusive, muy amable el señor, nos regaló lo que llamaban antes, yo no sé si todavía, Martín, un pin, un escudito del equipo. No sé ahora si los equipos dan eso, pero bueno, Roberto Bettega. Delantera con Caucio. ¿Quién más? Con Caucio. Esa delantera con Caucio, Rossi, sí, ¿no? Y él, los tres, el bigotón y Caucio. Bueno, sí, te, señor, doy otro. Isquia. Sí, contame. Isquia. Uy, claro, el hijo de Isquia. Uy, el hijo de Isquia fue una locura. Él lo lleva a Junior, sí, pero no pudo establecerse, no pudo restituirse porque empezaba mal, jugaba mal en el nudo y en el desenlace también estaba mal. Pero bueno, un saludo a los Isquia Morandi. Carlos Luis Isquia Morandi, qué jugador, por Dios santo, que salió de, sí, Chacarita, jugador, y, sí, por Dios, qué jugador. Bueno, y, sí, y Martín. Jugador de Vélez, pero el hijo también no pudo. Con todo respeto, los hijos, porque fueron dos que llegaron a futbolistas, de Ernesto Díaz, ¿te acordás? Ah, claro, sí, tenés toda la razón. Sí, Ernesto Díaz, qué jugador, ¿no? Hay Ernesto muchos. Díaz, qué jugador. El hijo de Ramón Díaz, muchísimos. El hijo de Ramón Díaz, Emiliano Díaz. ¿Te acordás? Díaz, volante. Sí, hola. No le fue bien. Martín. Bueno. Y Checho Angulo también tuvo un hijo futbolista. Claro, y le puso a su... este también servía de ejemplo ayer, porque le puso a su hijo en homenaje a un puntero izquierdo que tenía Brasil, Mario Sergio. Ah. ¿Te acordás de Mario Sergio? Que jugaba en Sao Paulo, creo. Sí. Martín, murió en el accidente de Chapecoense en Medellín, pues en Antioquia. Jugó Internacional, sí, bueno, de Porto Alegre, Mario Sergio. Bueno, hola, pero hay bueno, mucho, ese, Martín, era un puntero izquierdo, y le puso Mario Sergio a su tubérculo, el Checho Angulo. Bueno, sí, el hijo de Artime, no fue el goleador, que fue Luis Artime, y ahora el hijo es presidente, ¿no?, de Belgrano, pero no, sí, fue tan buen jugador. Bueno, Jorge Gallego tuvo un hijo, Ramírez Gallegol, pero pues Jorge Gallego fue, sí, un delantero rocoso, muy consistente, y un gran goleador. Martín, es el goleador histórico, monstruo, del Cali, creo. Y el hijo, sí, no, alcanzó, sí, a jugar en Nacional de Montevideo, pero no era. Bueno, no, pero bueno, jugando, por lo menos llegó a profesional, hizo goles, sí, o sea, no se trata de eso. Un saludo, Jorge. No estamos diciendo, no, que y estás además, igual a, no, a Jordi Cruyff. No, Jorge, y además, olvídate. Hay hijos, es que lo que deja el papá es muy alto. Por ejemplo, el hijo, sí, de Freddy, el peso, Rincón, sí, el peso, que está jugando en Sarmiento de Junín. Pues sí, es bueno y se ha defendido, pero claro, no alcanzó la estatura futbolística del papá de Freddy, ¿no? Sí, eso es completamente cierto. Sebastián, el vástago, bueno, de Freddy Eusebio, sí, Rincón Valencia, ¿no? Esta es muy buena, que manda... Bueno, y hay varios jugadores, ya los oyentes podrán aportar. Pero José Manuel Arango, desde Manizales, dice, hombre, ustedes sí conocen tipos que patean muy bien tiros libres, que Aravena, que Romero y tal, pero recuerdan un centro delantero, número 9, que haya sido especialista en tiros libres. No, ¿qué es esta pregunta tan hermosa? ¿Qué es esto, por Dios? Sí, sí. Gracias. No, es buena. Que esta pregunta sí me parece, de verdad, que abre un antes y un después en el programa. Me enloqueció esta pregunta. Bueno, perfecto. Me fascinó. Bueno. Soy en esto muy tajante, muy drástico. Ya un 9. Grande pregunta. Sí, tenemos a ver. Un 9 colombiano, mira, por ejemplo. Pues usted lo sabe mejor que yo, es Iván René, un 9 que tenía tiro libre. Sí, señor. ¿Y sabes otro quién? Martín Arzuaga, me parece que también tenía esa condición, pero no estoy muy seguro. Claro, no, Valenciano pues, sí fue el no mejor. No tanto como Valenciano, en ese puesto, claro. ¿No? Ahora, un 9 con tiro libre era Berbatov, el búlgaro, el que jugó en Manchester United, en Tottenham. Ese búlgaro le pegaba muy bien del tiro libre. En el Mónaco. Sí, no, Berbatov, un jugador de mucha calidad. Hernán, mira que acordate de Pedro Manuel Olaya, que era un 9 zurdo del Bucaramanga y el Unión Magdalena y el Cali. Sí. Ese jugador le pegaba bien al tiro libre, siendo un 9 zurdo, ¿no? Ahora, a mí me hacen el favor y me dejan estático. ¿Qué? A Roberto Dinamita. Bueno, sí, ese es un animal. Sí. Un 9 con tiro libre, pero déjelo quieto. Ese partido contra Polonia. En el año 78, que le ganan 3-1, lo que hizo ese día Roberto Dinamita, aunque el primer gol fue de tiro libre de Neliño. Pero bueno, Roberto Dinamita era un gran cobrador de tiros libres en Vasco da Gama, además. Bueno, ¿te acordás? Muy bien, muchas gracias. Hernán, Batistuta. También, sí señor, clasifica. Víctor Manuel Torres, muchas gracias. Ya voy. Krankl, el austriaco, Krankl, el de Austria, Krankl. En el Mundial de Argentina, sí. Y después fue delantero del Barcelona, sí. Robert Krankl. Cierto. Bueno, ese no, austriaco, muchos. Me lo dejan es por favor por allá quieto, sí. Pero fíjate que bueno. 9 cobradores de tiros libres, es muy buena la pregunta, Hernán. Es de verdad, bueno, gracias. Sí, yo te entiendo. Ya, muy bien. Daniel León. Desde Australia, ahora cómo hay de cantidad de oyentes en Australia, muchas gracias. Dice, ¿será que Reinaldo Rueda? Porque es que son muchos. Bueno, será que no sea paja. Algún colombiano que sería resida, muy triste, pues. No, ¿sabes dónde hay una colonia grandísima de colombianos? En Antofagasta, Chile. Bueno, ya. ¿Será que no, Reinaldo Rueda? Que en Brisbane, nos están escribiendo del este de Australia. Sí. Muy bien. Daniel León dice, Reinaldo Rueda, ¿no podría ampliar su universo de jugadores teniendo en cuenta a Ian Poveda, a Salcedo, a Kevin Agudelo? No, pues yo creo, y a Luis Suárez, Martín, pero ya a Suárez le dieron chance de una selección, ¿no es cierto? Sí, está lesionado, además se lesionó, va a estar un tiempito fuera, como 4 semanas. ¿Oís? Bueno. Entonces, pero sí es posible, ¿no? Ahora, no ha vuelto a jugar, me parece, Jan Poveda. No. Gol del Manchester United, Gal. ¿Cuánto le va? Ya acaba de meter el tercero, el Manchester United, le está ganando a la Real Sociedad en San Sebastián, ahí en Guipúzcoa. Un pase de Fred al fondo, a galope hípico, equino y ecuestre, va entrando Rashford, le mete de derecha la pelota y se la cruza al arquero de la Real Sociedad, dejando ahí el sedimento palpitante, el vestigio, como las huellas vibrantes, mientras que los jugadores de la Real Sociedad estaban acorazados en sus indumentos castrenses, no pudieron contener la arremetida del jugador delantero del Manchester United. Gracias, Hernán. Estábamos en otra cuestión. Sí, los oyentes después de oír... No, espérate. Después de escuchar ecuestre, sí. Equino, es decir, el tipo es... Hípico. Un caballo. Puede ser el caballo Lorea. ¿Sabes qué Martín? Es? Un solípedo. Ay, Martín. Bueno, Martín, ya me que no tiene uñas millonario. Como un caballo. Póreme. Un solípedo es como un que no tiene uñas y como un caballo. No, pero Martín, si tienen. No, por lo que galopan, ¿sí me entendés? Tiene herradura. Bueno, sí, pero es solípedo. Carolina Jiménez. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a Carolina. Este dato es muy bueno. Hay que tener en cuenta los jugadores que estando en Inglaterra quizá no pueden llegar a selecciones nacionales para estos partidos de eliminatoria. Menciona Alisson de Brasil, a Lloris de Francia, a Pickford de Inglaterra, bueno, Pickford sí puede jugar, De Gea del Manchester, que juega para España, Schmeichel del Leicester, que juega para Dinamarca, le faltaría Ederson, el otro arquero sí, brasileño. De manera, exacto. Martín, que Rui Patricio. En Inglaterra Rui hay una Patricio cantidad de arqueros de nivel selección, pero también los hay en España, Martín. Pues es que sí, no solo es Inglaterra, es que en España, por ejemplo, está el arquero de Chile, está Bravo en Betis, está Bono, el arquero de Marruecos, titular, un arquerazo que nació en Canadá, pero juega para Marruecos, de familia marroquí, está uh-huh. Ter Stegen, está Courtois, está Rui Silva, el arquero del Granada, que es arquero de Portugal, suplente de Rui Patricio, que está en Inglaterra. Sí. Está un serbio en Eibar que llama el Dimitrovic, que es muy buen arquero de Serbia, Esiles en el de Valencia, Gal, anulado, 3-0, está ganando el Manchester United. Entonces voy redondeando, Siles en el arquero de Países Bajos, Hernán, está Oblak, el arquero de Eslovenia. Sí. En Italia también hay. Bueno, a ver, hagamos el análisis, ver, pues, rápidamente. Pues Ospina está ahí, Hernán. Vamos en, bueno, el de Juventus es Szczęsny, el arquero polaco, ese es el titular. El arquero suplente de selección polaca es Skorupski, que está en el Bologna. Ahora, Hernán, ¿dónde me dejas, por favor, al arquero titular de Albania? Es que, por favor, es que llama él Strakosha. Y está el tercer arquero polaco, Dragowski, en la Fiorentina. Está el otro, Handanovic, el arquero del Inter. Pero, no, Hernán, es que tampoco, Hernán. Esto es una falta de respeto total. No, pero tranquilízate que, en síntesis, arqueros que juegan en Europa y que son titulares o por lo menos de primera línea en selecciones de Sudamérica son Alisson y Ederson, brasileños en Inglaterra. Sí. Está Bravo, correcto, en España, por Chile. Está Ospina por Colombia. Hay, y mucho, digamos, arquero también para Argentina. Hay cinco arqueros. Oh, Emiliano Martínez. Ah, Emiliano, está arquero, seis, de Argentina, ¿no? Bueno, hay seis. Sí. Bueno. Muy bien. Lo que pasa es que el titular viene siendo Armani. Ahora, Armani no está en buen momento. Decían que era muy posible que Emiliano fuera el arquero, pero bueno, hay que esperar. Pero Emiliano está en Inglaterra. Aténdeme lo que te voy a decir. Y después no digas, ay, yo no sabía, no, ay, no caí en cuenta. Armani siempre tuvo, estando en Nacional y campeón y todo lo que quieras, siempre tuvo un déficit en el corte de los tiros de esquina. Siempre le puso a Armani eso. Eso no lo ha corregido. Le repito, y ha ganado muchas cosas. Es lo mismo. Interesante. Mándale un WhatsApp a ese muchacho Vázquez del Cali. Decirle, John, vas a cobrar un penalti, vas. No te pongas a hacer musarañas y cositas. Dale a eso con alma, vida y sombrero. Escoge un ángulo y la metes o pega en el palo, pero que no te la tape el arquero. El arquero, Martino, no la bota. Musarañas, como musarañas, morisquetas. Sí. ¿Cierto, Hernán? Yo muecas. Hace poco vi y destacamos a Mier, el de Medellín, y a Andrés Cadavid, que le pegaron a eso con fuerza, Martín, con seriedad. Con sequedad. Pero ese bailoteo. Con sequedad. Ese bailoteo es muy bueno para Neymar, pero no. Sí. Pero bueno. No, yo estoy de acuerdo en eso, ¿vis? Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Ahora, vení, te digo, él le pegaba sin Alianza Petrolera. A mí me tocó, viendo por el partido de él, porque yo he sido un gran seguidor de la carrera de John Fredward. Él llama John Fredward Vázquez y también nunca me quiero perder partidos de Alianza Petrolera. Eso sí, hay que dejarlo bastante claro. Diáfano Prístino. Entonces, ¿qué pasa, Hernán? Que él venía muy lento. Sí, con cierta carantoña, con cierto amague, con cierto soslayo y hasta con desdén le pegaba la pelota, tratando de engañar al arquero. Pero el arquero le aguantó ayer. Viera le aguantó, se puso nervioso al final y le pegó en el palo. Sí, pero te voy a decir, cuando un jugador empieza a hacer todas esas cosas, uno sabe, por lógica, que va a llegar a la pelota muy, muy cerquita. Cuando vos ves que el tipo toma impulso y arranca, vos decís, este le va a pegar. Duro le va a pegar, pero si empieza... Sí. Acercando... Sí, pero... Te sale un tirito. Claro. No, pero claro, en eso sí yo estoy de acuerdo. Pues ya debe ponerse serio y pegarle bien a esos penales. Ahora, si está jugando Marco Pérez, creo que Marco Pérez sería el que cobraría de ahora en adelante los penales, que él le fue bien pegándole a los penales en el Tolima, me parece. Pero decime, ¿por qué Marco Pérez apenas supo que una niña se iba a desnudar si él hacía goles? Se le encendió la lámpara y marcó dos goles de una vez. Sí. ¿Sabes cómo llama? Ella llama ¿quién? Faisuli Martínez, pues que ¿ah, sí? Es una locutora de Cali que prometió que si hacía gol Marco, pues iba a mandar unas imágenes. Pero bueno, ella dijo que era para otro partido, así que por favor no la presionen más, porque ella dijo fue en el partido anterior, el partido contra Águilas. Entonces déjenla tranquila. O sea, no, ella no prometió para este partido, así que por favor, los exhorto a la serenidad con Faisuli Martínez. Bueno, y ya quedó, pero bueno, sirvió. Gracias Faisuli por eso, porque mirá, Marco Pérez la rompió ayer en Barranquilla. Entonces, decirle que por lo menos le mande la foto a Marco Pérez, pues, una foto a él. Bueno, Martín, te tengo. Ayer no, yo creo Medellín, hola, no. Chico, nada, ganó Medellín 1-0. Bucaramanga. Correcto. No era sino que sacaran a Sanguinetti y ya, ganaron 2-0. ¿Ah? Sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, en Colombia el fútbol, lo del Medellín no fue muy bueno, pero ganó con penal ahí de Buletich, que le pegó un buen tiro libre, muy bien. Águilas 1, Envigado 1, también hay que decir Bucaramanga 2, Pereira 0, así van. Hoy tendremos Hernán a las 4, Jaguares Equidad, Millonarios Pasto a las 6 y a las 8 y 5 América Santa Fe, partidazos hoy. Muy bien. Bueno, Martín, la historia que no falta en este programa del fútbol. Resulta que hace dos días, pues, Mbappé acaparó todos los titulares de la prensa deportiva del mundo. Y ayer, el noruego Haaland marcó dos goles en la victoria de Borussia Dortmund sobre Sevilla, visitándolo 3-2. Por supuesto que Haaland dijo, no, que es que él se había inspirado y motivado por la acción de Mbappé. Pero hay una novela, Martín, y quiero que nos la contés, porque el hombre está sometido a una dieta, ese muchacho, rigurosa, que incluye utilizar gafas oscuras al caer de las tardes. ¿Sabes cómo es la dieta? ¿La conoces? Sí, mira que, bueno, esto es una estrella rutilante de Noruega, es un tránsfuga, es un verdadero prófugo cuando tiene la pelota, te erosiona, vos lo ves marginado, vos de pronto lo ves en su ostracismo por allá adelante, lo ves proscrito y en cualquier momento carcome la defensa, o sea, la deja hecha un pingajo, un guiñapo, porque él tiene la potencia para desgajar, para desventrar una defensa y desentrañar Martín. Un partido, Hernán, así Martín. Es. Para. Señor. Pará, porque me acabo de acordar con esa descripción que antes uno le decía a un delantero que por allá solo. Estás de pajarero allá, pues, estás allá. Exacto. ¿No? De huevero, estás por allá. ¿Te acordás? Sí, pero igual él trabaja, ¿no? Porque los delanteros hoy tienen que trabajar, o sea, no es suficiente que sean buenos. Bueno, pero no, te decía, cuéntame, ya para ir terminando, ¿cómo se llama? El tipo. Biohacking se llama, eso lo diseñó un señor que llama él Dave Asprey, perdón la pronunciación, pues realmente no he salido del país. Bueno, y resulta sí, bueno, que llama, eso llama control consciente, y el rendimiento de él pues ha sido de 41 goles en 42 partidos con el Borussia Dortmund. Eso mejora la energía física, además de nada de azúcar, nada de grasas saturadas, nada de fruta, mucha dieta verde rica en vegetales. Pues bueno, además de esto, obvio, ¿no? Real, pues hablando pues de carne magra, nada procesado, pues es él se levanta muy temprano. Hace una caminata recién levantado. La manera de dormir es, por ejemplo, a la misma hora, se debe despertar a la misma hora siempre, como crear como ese hábito. También tiene unas gafas para la polución visual después de cierta hora. Es una cantidad de sutilezas que cualquiera puede ver como algo absurdo, pero que explica muy bien Dave Asprey y por qué le sirve, ¿no? Viene el caso, sí. No, es que esa es una dieta seria, muy conocida. Pero este cuento, vos tenés un cuento que no te lo creo. El cuento del colchón. No, eso sí, pues, Martín. Realmente lo de Hernán, mira, es lo siguiente. Ahora, para terminar lo de Dave Asprey, además de todas estas cuestiones que parecen obvias, pero hay que recalcarlas y apuntarlas bien. O sea, dormir mínimo 7 horas, dormir y despertarse, como te digo, a la misma hora. Hay una aplicación en el celular para el control del sueño, monitorear y, como ver cómo reacciona el cuerpo con cada alimentación y ver la energía que sos capaz de detener, es como un control consciente. Marcos Llorente, ese jugador que hoy explotó, estalló con Simeone, hace todo lo anterior, pero además con una cama especial, con un colchón que llama Ogo llama ese colchón, reduce la edad biológica naturalmente. Dicen que frena el proceso de oxidación e inflamación por el cual pues envejecemos, mejor descanso tiene, una mejor recuperación, se restituye, se reconstituye. Bueno, Martín. Pero ¿cuánto vale el colchón? ¿Sabes cuánto vale? 140 millones de pesos vale ese colchón. Y está comprobado, está patentado. Y el tipo que lo diseñó es en este momento el magnate bueno, de los colchones. Entonces, es una cama especial, no es solo colchón, pero es cibernética, es computarizada, es salvaje, es tecnología de punta. Martín, y nosotros durmiendo todavía en colchón de paja. Y no, es que como... No, así son las cosas, Hernán, 35.000 euros vale esa cama, vale la cama, 35.000 euros. Ustedes ven al Llorente del Real Madrid... Y era una caricatura, un trasunto de lo que podemos ver hoy en día. Es un jugador de una potencia, te calibra, te carbura mecánico extenuante sin parar. Bueno, ay, oyentes, hay que oír historias. Bueno, tengo dos. Martínez Borja, Cristian, fue elegido el mejor, es colombiano, el mejor delantero de Ecuador en la temporada 2020. Y otro Borja, que está jugando en el Sporting de Braga, se ha ganado la titularidad. Recordemos que ese lateral pasaba del Sporting de a este equipo de Braga. Sí, pero señor. Muy bien. Bueno, en este momento Braga va perdiendo con Roma, con la Roma. Va perdiendo Braga con la Roma. Sí. Sí, en estos dos están jugando, Hernán, están jugando, Borja jugó el fin de semana, yo creo que va a entrar en el segundo tiempo ya casi, pero bueno, Borja está en la banca, pero sí venía jugando, jugó el fin de semana y hizo un golazo. Bueno, y cierro este pequeño capítulo contándoles que Millonarios, ante la salida de Andrés Román, está interesado en repatriar a Luis Manuel Orejuela, un muchacho, un lateral derecho que jugó en Cruzeiro y pertenece a Gremio de Porto Alegre. No sé si podrán traerlo, pero por lo menos es el nombre que tienen para cubrir el puesto de lateral derecho. Muy buena solución. Luis Orejuela tiene 25 años, en 2020 jugó 25 partidos, la mitad de los que jugó Gremio, o sea, fue titular en el 50%. 11 partidos entró desde el banco, todos los demás titular, pues lo que hemos contado, ¿no? Porque jugó 25 en total. Bueno. Te estoy hablando de 11 partidos, donde entra desde el banco. ¿sí? Bueno. Pero eso, aquí estoy contando lo que es el estadual gaucho y la Serie A, pero es una buena solución para la partida sí. de Andrés Román. Sí, lo pueden concretar, porque, uy, ha llegado un pequeño oasis después del colchón y las historias, sí, ha sí. llegado con su... ¿Trajiste rock? Claro. Sí, rock, sí, sí. A ver, ¿qué es? Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bueno, amigos, aquí viene el ritmo, viene el compás, viene el freno, la cadencia majestática, los riffs, los rasgados prodigiosos de guitarra, altisonantes y contagiosos, la banda más carburante del mundo, señores. Roncan los motores expeditivos del heavy metal, la canción Highway to Hell de AC/DC. ¿Cómo es que llama el cantante? No, esto llama AC/DC el cantante Bon Scott, que ya nos dejó. Bueno, pero lo imagino tocando guitarra eléctrica y retorciéndose. Pero es bueno anotar que, fíjate que cuando él canta, la parte musical la bajan. Fíjate que el ruido sí. lo hacen, y cuando él entra, bajan el ruido. Digo, el ruido de la orquesta, pues del grupo. Sí. Yo pero la orquesta estuvo una banda. Sí, una banda, y qué bandola, sí. fragorosa, sí. estruendosa, pero con mucha calidad. Me exalta para bien oír, me pone el talante más exultante que cualquier persona pueda tener. Citan a todas las bandas del rock del mundo al tercio de banderillas, de reiletes, señores, al lado de estos monstruosos australianos. Bueno. Yo no sé oyentes, qué puede haber. Yo no sé qué oyentes, más puede haber. Oyentes, entiendan esta exageración. La única banda que se mezcla con los toros o los toreros era la banda del Empastre, no esta que trae este otro, pero bueno. Bueno, Martín, hagamos una pausa, por favor, Quilio. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos, toma tu black and white. Black and white, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Hoy, súmate en Twitter y llenemos de mensajes positivos las redes con el numeral Hagámoslo Más Fresco. Carulla, Fundación Acción Interna y Fundación Éxito dan la hora en la W. 2:35. Hoy únete en Twitter y llenemos de mensajes positivos las redes con el hashtag Hagámoslo Más Fresco. Las buenas palabras se convertirán en 600 paquetes de alimentos para hijos e hijas menores de 3 años de mujeres privadas de la libertad durante todo el año. Carulla, Acción Interna y Fundación Éxito cuentan contigo. Visión 2021 Futuro Colombia. Gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más fiel, más W. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Cuando cuando el sol se va ocultando, una plegaria y se muere lentamente. Bueno, Martín. Martín. Sí, señor. Señor. Martín, ¿me oís? Sí, te oigo. Martín. No. Fíjate, ya llevamos trabajando media hora y viene este y nos... Bueno, no. Para, atención, que esta es la noticia del momento, Martín. Contame. Póngale cuidado. Acaba el gobierno británico, el Reino Unido. El gobierno británico rechazará la petición de los clubes de eximir de la cuarentena a los jugadores que viajen con sus selecciones. Es decir, jugador que venga de Inglaterra, Lerma, viene a jugar con la selección Colombia, cuando regrese, entra a cuarentena. Entonces, los equipos ingleses, Martín, pues van a poner el grito en el cielo, porque van a decir, tengo que ceder mi jugador para que esté por allá 10 días, 12 días, y fuera de ñapa, cuando vuelva no lo puedo utilizar. Aquí, este es el problema grave que va a tener el fútbol de la eliminatoria. No solamente para Colombia, ¿no? Sí, no, bravísimo. Para el partido parece? Colombia, ¿no? Colombia-Brasil, viene, bueno, vendría ese Brasil Hernán sin Firmino, sin los dos arqueros, ¿no? Vendría sin Fabinho, digamos... Mira, Firmino, sí. Fabinho, los dos arqueros, así por encima, jugadores... Está Richarlison, Alan seis. Tampoco. Bueno, y Colombia también tendría el problema de los Davinson, de Mina, de James y Lotra. Thiago Silva tampoco. De Lerma. Ah, bueno, ¿cómo? No, Thiago Silva tampoco, bueno, que está en el Chelsea. Ah, Thiago Silva, ¿entendés? Tampoco, sí, señor. No, eso es... Y entonces lo de Colombia es grave, porque, bueno, lo de James, Mina, que igual está lesionado, vamos a ver cuánto de incapacidad va a tener. Pero bueno, lo de Lerma es un jugador que hace falta, me parece, para volante de marca. Y podrían traer también a Kevin Agudelo, que tampoco podría venir. No, pero Kevin Agudelo, pues, en Italia, pero es que sí, está en Especia. Exacto, el problema puede venir. Es que el problema también lo podemos tener con los jugadores que actúan en Italia, no tanto en España, pero en Italia sí. Es posible. No sé. Bueno, Martín, el Paris Saint-Germain dijo, mire, no me pregunten más. El que se quiera llevar a Mbappé se baja de 200 millones de euros. Punto. Sí, señor. ¿Ya? Claro, 200. Pues sí, el PSG pide 200 palos. Este jugador de ascendencia camerunesa, que es francés, que empuje, el de mayor empuje, el del rigor más asaltante, el más invasivo, el más abrasivo que puede haber, es él. ¿Por qué lo digo? Porque te arrastra, porque él te desgasta, Hernán, te esmerila. Es decir, si vos lo agarrás a él, sí, él es abrasivo. Ay, ay, como el óxido de aluminio. No, como una lija, pues. como el carburo de silicio. Uy, pero Martín, te estás adentrando en unos temas bastante mortificantes. Diamantino, roca sedimentaria. Bueno. Y acordate de otro nombre. Edinson Cavani. Hoy, Riquelme, el hombre que pues maneja los hilos ahí en Boca, dio a entender que como Cavani queda libre, agente libre que llaman ahora en junio, que ese jugador es el que está buscando el Boca para ser el 9 próximo, en el segundo semestre. Cavani. Vi la noticia, sí. Hernán. Es que mira que en octubre pasado declaró que había hablado unas cuestiones secretas, pues, con Riquelme. Y que le preguntaran a él, a Riquelme. Rojo también llegó del Manchester United. Dice que el Rojo ha hablado con él. Rojo, pues, estuvo unos días con él ahí en Inglaterra. Dijo también que Rojo está tratando de convencerlo. Pero dijo, mira la declaración exactamente de Cavani. Dijo, a cualquiera le gustaría jugar en Boca. Me despierta mucha curiosidad estar ahí. Mira que le va a tocar bajarse el salario, dividir el salario en este momento que tiene como por 7, oiga. Lo que pasa, Martín, es que Cavani ya ha hecho bastante billete. Entonces, sí. Así pasó con Tevez. Acordate que Tevez disfrutó de salarios altos en Manchester City, cierto, en Juventus, y de un China. Momento a otro dijo, me vuelvo para Argentina, voy a ganar menos, pero no, pero jugar ¿te acuerdas? Allá. Hernán, ¿te acuerdas que él en China hizo un contrato por señor. 42, ojo, 42 millones al año? No, por eso, eso es. O sea, fue una locura lo que hizo Tevez. Eso sí. Entonces, Tevez se ganó el baloto estratosférico intergaláctico y ya pues va, juega relajado al hombre. Hombre, mira que tengo, Martín, tengo varias respuestas al numeral. Will Franco, hablando de los equipos colombianos, ninguno. El fútbol colombiano, mediocre. Mauro Fútbol, hincha de a pie. Bueno, Gabriel Rey, dice que Medellín, Cali, Junior y Medellín. Héctor Bonilla dice Tolima, Cali. Sí. Fercho también nos escribe. Mauricio Cortiglia, ninguno. No, no le llama la atención ninguno hasta ahora, pues. Juan sí. Sierra, Cali, saca diferencia. John, Millonarios Cali. Harold Gómez, Cali América. César Olarte, Pintuco y Fila, las pinturas. Sí. El señor X, Nacional y Cali. Alesfa, el glorioso Cali. Bueno. Hernán. John, Millos Cali. Sí, contame. ¿Te puedo dar las alineaciones de Brasil y Colombia sin los jugadores de Inglaterra? ¿Un momentico o lo dejamos para mañana? No, ¿ya la hiciste? La tengo, mira aquí. No, sería, dame la de Brasil y mañana no, damos la de Colombia. La de Brasil sería Weverton, Danilo, Marquinhos, Felipe, el del Atlético, y Renan Lodi. El del Atlético. Muy bien. Casemiro, que está en España. Arthur en Italia. Bruno Guimaraes del León. Neymar. Sí. Cebolinha. Y Luciano o Galiardo o Cuña, el jugador del Hertha de Berlín. O sea, bueno. ¿Sí me entendés? Sí, sí, no tiene tanto esa. Problema. No, ellos casi no tienen problema, ¿viste? Porque es. Sí. O sea, bueno. Sí, no, ellos sin se las arreglan sin Fabinho y sin Firmino, no, es que tiene sin Gabriel Jesús. Sin Gabriel Jesús. Carolina Gabriel Jesús. Becerra. Sí. Me dice Millonarios va bien. Alexander Ávila, los 18 equipos, pero la final es Nacional y América. Carlos Gualtero, el equipo de Alfredo y Santa Fe, no sé cuál es el de Alfredo. Andrés Solini, el Cali. Francesca Catalina, América, con Lucumí. Ah, Martín, es que me enteré que en Perú están a punto de repatriar al Dair Rodríguez, que no ha dado pie con bola en el América. Cierto. O sea que el América Cierto. Tendría una casilla ahí, ¿no? Además, hoy convocaron a Diver Cambindo, que es 9, que llega del Quindío, saldría Aldair, y Jason Lucumí ha llegado, volante que estuvo en Querétaro, en Nacional, que fue el de la pelea famosa con Dairo Moreno, y que estuvo en Elche. Sí. Este es un extremo izquierdo, pues muy buena contratación, me parece, del América. Bueno, recordemos que esta noche el América juega frente a Santa Fe, Cambindo está convocado, tener razón. Juan Cruz, el técnico dio positivo por COVID y otro sí. ayudante en el América. Ah, no fregues. Bueno. Elvis Perlace, Millonarios, lesión. Está también lesionado Juan Camilo Salazar. En Santa Fe confirmaron que Dixon Rentería va al Club Atlético Central Córdoba. Sí, señor. Cali ha recibido apenas 2 goles, como decías. Próximo partido será contra Alianza Petrolera. Junior salió lesionado Borja, Martín, no sé qué le pasó, pero tobillo. No pudo terminar el partido. Tobillo y hay preocupación. Pues están preocupados con la noticia. Sí, sí, porque se torció el tobillo. Fue un poco tosco, un poco brusco, brusca la situación. Digamos que no fue culpa del jugador Valencia, sino de hizo mal, digamos, y tuvo ese problema Borja. Así que, bueno, vamos a ver, porque ese jugador puede ser importante para la convocatoria, ¿no? Se salvó el Colo-Colo de Chile. Ayer ganó 1-0 a Universidad de Concepción. Sí, gol sí, sí, sí, sí. 19 años, Solari, ¿no? Ayer, no, en estos días hablamos de él. Ese Pablo es Solari, sí, el que era de Talleres, mira, ¿sí? Es un extremo derecho, sí, de 19 años. Un golazo, porque hizo un zigzagueo en el área como por derecha, ¿no? Entonces él va eludiendo, va esquivando, sí. Esquiva dos rivales, los soslaya y le cruza un derechazo abajo, un topetazo bien seco, recibe el balón, el topetazo lo recibió el balón del pie derecho de Pablo Solari, bueno, para clavarla en el ángulo, sí, sí, y dejar a Colo Colo en primera. Así es. Hola, Martín, el París sigue dando noticia. Hoy confirmó que Neymar tiene contrato hasta el año 2026. Otro, claro, que quedó ya ahora sellado. Hay una preocupación por las mismas situaciones de Neymar. Me silbó la S otra vez. Qué jartera estas muelas de anciano. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, última lesión de él, del aductor izquierdo, fue contra el Caen, sí, en Copa. Ya se perdió la ida con Barcelona. Se perdió hace poco, antes de esa Copa, un clásico contra el Marsella por una gastritis, pero era un guayabo por la fiesta del 5 de febrero de su cumpleaños. Se ha perdido 64 partidos de 170, donde hubiera podido jugar en 3 temporadas y media. Es duda, o sea, para la vuelta contra, o sea, el Barça en marzo 10. Vos lo que me querés decir es, ¿quién ha perdido más? ¿James sin jugar en Everton o este sin jugar en París? Hay que hacer la comparación. Pues Neymar, no, pero Neymar ha perdido muchísimo. Ahora, ahora ya, digamos, el jugador se cree pues inmarcesible, que no se va a marchitar jamás. No. Él sigue como si nada. Sí. Y bueno, no, resulta que, pues, que el tiempo va pasando y resulta que ya el guayabo de verdad, Hernán, la cruda, pues le vino mal, sí, hace poco además. El guayabo. Bueno, hay una noticia bonita, hombre. El jugador inglés Rashford, que ustedes lo han visto con el Manchester United, pues salió en la portada de la revista Time, una portada o una revista gringa que nació en 1923. Salió en la portada porque él hace parte del grupo de 100 personas que en el mundo han resultado influyentes por las acciones que cumplen. Recordemos, Martín, que Rashford tiene un detalle con población vulnerable en Londres, ¿no? En Inglaterra, digo. Sí, señor. Es el rey de la munificencia, de la generosidad. ¿Por qué lo digo, Hernán? Portada de Time, como vos decís, es de las personas más influyentes en el Reino Unido. Él lucha, Hernán, por las becas, y el oyentes, por supuesto, ¿cómo están, amigos? Él lucha por las becas comedor, llaman esas becas en Inglaterra, para los niños excluidos, sí, socialmente. Ha presionado al gobierno británico del peluca para que corrija la aplicación de estos comedores. Él, qué bueno. Él ha presionado al peluca, a don Bisogné, y que sean más eficaces. No, que sean más eficaces, Hernán. Un saludo a la embajada británica, que en este momento nos escucha, ¿no? Nos escucha. Tienes que aclarar, él está porque en este momento paseando. Está delicado de salud el esposo, sí, de la reina Isabel, sí, ¿oíste? Ten cuidado. Ah, sí, bueno. Philip. Ay, así en confianza. Philip, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Sabes que no lo vi ayer? Ayer vi unas fotos porque una de mis pasiones es la farándula europea. Entonces me siento a observar. Pena. Y tenía esos ojos inyectados. ¿Y cómo lo viste? Sangre, ve. No, lo vi muy preocupante, Hernán, lo que vi, porque tenía los ojos de verdad inyectados. Lo viste como un amigo mío, ¿no?, que le decían. Fue muerto. Es como le decían, mueble fino. ¿Cómo? Perfectamente acabado. Ah, sí. Sí, no, es cierto, es muy acabado. No, mira, pero sabes que tenía los ojos como inyectados en sanguaza. Y bueno, para terminar y redondear, después de tanto prolegómeno y circunloquio y toda cantidad de exordios y prefacios que no vienen al caso, Hernán, sí, la campaña de Rashford llama que ningún niño pase hambre. Un saludo de verdad a todas esas personas que son tan generosas, ¿no? Qué munificencia. Sí, sí. De verdad, qué grandes son. Un saludo a Joana Bahamón, por ejemplo, que hace una labor hermosísima también. Bueno, Martín, el brasileño Rafael Toloi lleva 7 años en Italia, ha jugado en Roma, sí, señor, y actualmente en Atalanta, ¿no? Toloi. La Roma. Sí, recibió la carta de nacionalización. Puede jugar por la selección italiana de mayores, la que dirige Mancini, a pesar de que Toloi jugó con una selección sub-20 de Brasil. Rafael Toloi. Claro. Bueno, hay que tenerlo presente. No, puede jugar tranquilamente si no ha jugado en mayores. Ahora, el Hernán, mira, él tiene 30 años. Él empezó en las divisiones menores de Goiás, luego va a Sao Paulo, donde además gana la Sudamericana en 2012. Ya lleva todos esos años, como vos decís, un central muy rápido, me parece muy bueno, excelente en los duelos, muy confiable en ese sistema de los tres defensores de Gasperini, como central derecho, con una buena salida, sorpresiva, repentina. Sí. Vaya, vaya, va muy interesante. Bueno, vaya, vaya. Martín, tengo jugadores que pasaron por Nacional y que son noticia hoy. Resulta que Diego Bragieri vino a Nacional, vino de Lanús, pero ese jugador parece que era de Rosario. Rosario Central le reclamó a Lanús en su momento $900,000. El equipo Lanús no pagó. El caso lo llevaron al TAS de la FIFA y ha sido obligado Lanús a pagar ahora $1,100,000. Ya pagó, abonó la mitad de la deuda el caso de Bragieri. Y hoy definen, si no lo han definido ya, el paso de Patricio Cucci a Rosario Central. Y me encontré, esta sí, Martínez, hay que tener fe, Hernán Barcos, 36 años, es nuevo jugador de la Alianza Lima del Perú para jugar el torneo de ascenso en Perú. Barcos lleva 19 equipos lleva Barcos ya. Pero mira, Hernán, que vos te acordás, porque vos ves mucho fútbol brasilero, en Grêmio le fue muy bien. Sí, en Palmeiras. O sea, a él en Cruzeiro no le fue bien. No, en Palmeiras le fue muy bien. En Liga Deportiva fue una locura Barcos. Ahora, después no tanto, ¿no? Él estuvo en Sporting de Lisboa, pues. En Cruzeiro no le fue bien. En Atlético Nacional en 2019, más o menos. Pero bueno, es un jugador muy interesante. Estuvo en Serbia, estuvo en tantas partes. Él es del mismo pueblo de Mario Kempes. Del mismo pueblo. Ese pueblo llama Belville, en Córdoba. Muy bien. Estuvo Barcos en un equipo de cuarta división en Italia hasta hace poco. Y aparece ahora. Sí, es cierto. Bueno, hay otro apellido que ha recorrido América. Chumacero. Digo Chumacero, no Chumacera. Chumacero. Chuma. Sí, sí, sí. El exhausto Chumacero, le dice. Pues mira, Chumacero va a Chile. Mira que se le escape, ¿oís? Unión Española llega, 29 años. Española. Es un interior derecho. Sí, señor. Es un interior derecho bastante interesante. Y mira que Chumacero no ha estado en tantos clubes. Él empezó en Strongest, luego va al Sport Recife de Brasil, luego a Puebla. Eso es todo su recorrido. O sea, ha sido como confiable y muy estable, sin dar tantas vueltas. Un excelente compañero. Bueno. Un excelente auxiliar, un gran adjunto o gregario. Así que Chumacero llega como interior a Unión Española, amigos y amigas que se encuentran en este momento en sintonía. Espera, Chumacero, fíjate que Gareca convocó a su cuerpo técnico y dijo: empezamos microciclo con jugadores que están en el fútbol local, básicamente los de Sporting Cristal, Universitario, creo que Municipal, y uno que otro jugador de Melgar. Van a trabajar desde lunes y martes en un pequeño microciclo. Perú también. Hola. Sí, pero no lleva muchos jugadores. Mira que lleva uno que llama disque Erinson Ramírez. Erinson. Pero, ¿sabes cuál Erinson es el tema? Que, Martín, pero es que Perú juega partidos, los dos partidos son visitantes. Tiene que ir a La Paz. Tiene que ir a enfrentar a Venezuela. Perú, no sé por qué sorteó. Entonces, uy, mira, hay uno de Universitario que llama Jorge Murrugarra. Como tengo problemas con las muelas y soy casi mueco, entonces a veces me cuesta la R. ¿Vos te acordás de un Cochungoglu, uno que trajo el Junior? Con un Choglu. Quiero un jugador de una selección juvenil, pero... Bueno, que en cambio, Argentino Junior repatrió del Perú a Emmanuel Herrera, un goleador que dejó nombre en Sporting Cristal y en el Mariano Melgar del Perú, Emmanuel Herrera. Argentina. Un saludo a Fernando Coyunchoglu. Ve, Hernán. Coyunchoglu. Hernán. Sí. Emmanuel Herrera. Pero bueno, tiene 33 años, ve. Ay, mira, ve. Martín. Entonces, ese jugador estuvo en Perú un buen tiempo. Hizo muchos goles en Perú, en Sporting Cristal, Hernán. Bastantes, bueno, pero, 70. ¿Qué? Es que llegó ya don Yamil Palacio. Creo que estaba en un foro. Hombre, qué vergüenza. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Y a mí cómo vas, hombre? Don Hernán, un saludo para usted y para Martín Spring de Francisco, experto en colchones y en la realeza británica. ¿Qué tal, colchón? Sí, señor, cómo no. A mí me encanta la farándula del Perú también, ¿sabes? Es una, ¿Perú? Es, sí, no sé, incluyendo la Tigresa de Oriente y Laura Bozzo, ¿no? Vos os delirás, flipás con Laura Bozzo. Sí, claro que sí. La admiro muchísimo tanto como profesional como también como persona. O sea, dentro y fuera de las canchas. Es una persona. Y a mí, el día que Laura Bozzo invite a Martín a su programa, era que pase ese desgraciado acá. Sí, sí. Y ahí llegaría Martín con el carrito sanguchero. Yo quisiera invitarlos esta tarde a estar en la hora del regreso, que vamos a estar muy ecológicos. Hablaremos de deforestación, hablaremos de los hipopótamos, aquellos, ¿se acuerda, don Hernán, de Pablo Escobar? Sí. Y su descendencia. Sí, claro. Hablaremos de comida para mascotas, eso, asuntos medio verdes, medio ecológicos, en fin, pero también hablaremos de títeres, no de candidatos presidenciales que parecen títeres, sino de un arte que vuelve al Gran Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Qué Esos bueno. son apenas algunos de los temas que tendremos esta tarde para nuestra audiencia. ¿Sabes? Quiero saludar. Regreso. O sea, quisiese saludar a Jaime Mansur. ¿Qué tendremos? Es una de las grandes. ¿Jaime Mansur? ¿Por qué? Sí, creador de marionetas. ¿Y se te ocurre algún otro? Pero, don Jaime. Sí, pero no, sí, Jaime Mansur. Va a tratar el tema de la castración química. Sí, señores. Hay otro gran creador de marionetas que se llama Harvey Noel Payán. Un saludo para ellos entonces. Y a propósito de la castración química para hipopótamos, don Hernán, justo de eso es una de las alternativas que proponen algunos expertos, otros están en contra. Mañana habrá un foro en la Universidad de los Andes en el que tratarán esos asuntos que son de vibrante actualidad, sobre todo en el Magdalena Medio, donde quedó una numerosa descendencia de esos especímenes. Sí. Un saludo a las hermanas Collazos en Dagua. ¿Qué tienen que ver con los hipopótamos? No, que ellas son oyentes del programa. Pero las hermanas Collazos que tienen allá. Yamir, cuando uno se pone a hablar de colchones, que va a No, ya tocamos fondo. Acaba de llegar un mensaje de la embajada británica, le responde a Martín de Francisco, que ha sido negada. Bueno, qué bueno, porque no pensaba ir. Bueno, a los oyentes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Y solamente nos resta invitarlos a que permanezcan aquí en la W. Ha llegado don Yamil Palacio, sus historias y su gente. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Con el paisán que no se meta nadie, no. Con el paisán no se meta nadie. Le presentará al arquitecto de la salsa, Johnny Pacheco. Toro mata y toro mata. No se lo pierda. solo por W Radio y wradio.com.co. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. La obra póstuma de Héctor Mora, Un París de Cabaret. Sobre eso hablamos con su hijo, Héctor Mora Ramírez. Bienvenido a la hora del regreso, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí decidió escoger París de una manera casi que misteriosa para desarrollar una historia que tiene mucho de amor. Fausto Sáenz, el director científico de la Fundación Neotropical. Señor Sáenz, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Tenemos resultados parciales del censo. El censo finalizó el pasado lunes a mediodía. El cóndor andino presenta una importancia ecosistémica bastante alta debido a su naturaleza carroñera. Estamos escuchando Me Gustas Tú del cantante y compositor colombiano Omar Geles. Omar, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes. Lo que le quiero decir a mi querida esposa, te acabo de pedir la mano, es que puede pasar lo que sea, puede mirarme, puede hacer lo que sea, que yo no tengo ojos para más nadie sino para ella. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en la hora del regreso. ¿Cuál es su lenguaje favorito?